casa de hoy. Puedes llegar si quieres a donde estoy. Y a tu amiga dile por favor que no llame, que quiero escuchar musiquita mientras te doy. Y tú brillas pero tu corazón sigue oscuro. Quiero hacértelo como el anterior nunca pudo. A ti te miro a los ojos, yo no disimulo. Estoy que te amarro y pa' PR te mudo. ¿Y qué tal si lo hacemos en la orilla? Pa' mí te ves mejor cuando el sol te maquilla. Esos ojitos tuyos del color del mar me tienen delirando haciendo todo mal. Así que dime si lo hacemos en la orilla. Pa' mí te ves mejor cuando el sol te maquilla. Esos ojitos tuyos del color del mar me tienen delirando haciendo todo mal. El pelo y olvídate por hoy de tus problemas. Si eres la cárcel yo quiero mi condena, que sea de por vida, más tú corres por mis venas. Ese cuerpito es de atleta y eso que ni hace dieta. Hoy salió sin corazón, lo metí en una gaveta. Pa' mí son los domingos, los lunes vuelvo y peca. Ponte bonita hoy, bebé, que voy de calle, esto no pasa de hoy. Puedes llegar si quieres a donde estoy. Y a tu amiga por favor dile que no te llame, que quiero escuchar musiquita mientras te doy. Ey, y tú brillas pero tu corazón sigue oscuro. Quiero hacértelo como el anterior nunca pudo. A ti te miro a los ojos, yo no disimulo. Estoy que te amarro y pa' PR te mudo. ¿Y qué tal si lo hacemos en la orilla? Pa' mí te ves mejor cuando el sol te maquilla. Esos ojitos tuyos del color del mar me tienen delirando haciendo todo mal. Así que dime si lo hacemos en la orilla.